Mañana con 29 minutos. Los viernes hablamos siempre de los temas que están relacionados a la seguridad social y particularmente a esta tarea que está abocado un grupo de organizaciones sociales, además de sindicatos, entre los que se encuentra ATSS, que es la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social, de cara hacia un plebiscito que de alguna forma habilite la cantidad de firmas, decía, para esta consulta popular que quite esta reforma de la seguridad social. Estamos en diálogo ahora con la presidenta de ATSS, Karina Sosa, con quien, bueno, queremos hacer un relevamiento de cómo ha marchado esta campaña, ahora ya camino a lo que es este último mes de verano y enfilando lo que queda de este año 2024. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Buen día, bueno, muchas gracias por este espacio. Yo sí, te parece que voy contestando la primera pregunta. La campaña, la verdad, que ha sido bastante lenta. Si bien las firmas están, no hay brazos suficientes para mantenerlas y en eso estamos trabajando precisamente en este momento. De ponerle una. Tiene el acelerador en la recta final, ¿verdad? ¿Qué factores crees que han incidido para que esta campaña sea lenta? Hemos tenido un verano de características bastante diferentes, por lo menos en el mes de diciembre. Enero fue bastante más normal. ¿Qué es lo que ha ocurrido? ¿Tiene que ver con las cuestiones lógicas de esta temporada estival? ¿O estamos hablando también de un año con las características electorales? Yo creo que estamos hablando de la época del año donde siempre pasa, acontece que hay menos gente para la militancia de nuestra meta de San México. No lo evalúo como un factor por el cual no sé si en realidad que sea el electoral no quiere decir que la gente está haciendo otra cosa y por eso no haga esto. La cuestión acá es ver cuántos visitantes contás a la hora de hacer el raconto. Y te reitero, no es porque estén abocados a la militancia o abocados con la campaña. Es porque realmente no están abocados a la junta de firmas de ¿Cuáles siguen persistiendo como dudas fundamentales al momento de salir a buscar la firma? Bueno, la más común es que los jubilados crean que no pueden firmar. Por el hecho de estar jubilados, después una duda muy genuina es, yo ya estoy jubilado, ¿qué me cambiaría a mí? Creo que la respuesta es que no te cambiaría absolutamente nada. Otras preguntas son, ¿y cómo me calcularían a mí mi jubilación si necesito el más fácil? Es la más sencilla de responder, porque veo que así se la base de cálculo para la acumulación y la gente no lo entiende de primera mano. Hay que explicarlo mucho como para que les llegue el mensaje. En este sentido, últimamente ha tenido relevancia que los doctores López Goldaracena y Cereta hayan expuesto, digamos, en el marco de una conferencia de prensa la voluntad de firmar, y luego una vez que firmaron, Cereta aclaraba algunas cuestiones que tenían que ver con aspectos ya sostenidos la semana pasada, lo hablábamos con Marita Rodríguez, que tenía que ver con algunas afirmaciones realizadas por el ministro Pablo Mieres. Con el transcurso de los días, precisamente Cereta analizaba las palabras del ministro y señalaba las diferencias existentes, ¿no?, en torno a algunas posibilidades que no podrían darse, como por ejemplo aumentar los aportes de los trabajadores y aumentar los aportes de las empresas en función de algunas situaciones que tienen que ver con las finanzas del Banco de Previsión Social en el caso de que saliera aprobado este plebiscito. O sea, en el caso de que el ciudadano ponga el voto, digamos, en las elecciones de octubre. Bueno, eso es una respuesta que es clara, ¿no? El aumento de impuestos está relacionado con un modelo de país, con una política económica que lleva adelante un tipo de poder ejecutivo y no es directamente derivado de un edificio de esas características que se tenga que aumentar nada. De hecho, en el año 89, en el plebiscito que marca el aumento no de las facilidades más compartidas, sino de todas las facilidades, las más chiquitas, chiquitas y las más cuantiosas. Se hace un proyecto que era súper exitoso, que no se murió nadie, no desapareció el EPS, no se aumentó el IVA 40%, no pasó nada de todo eso. Es bueno recordar. Frente al Teatro Florencio Sánchez. Dar una opinión como con una palabra nos parece no solo lamentable, sino una triste realidad que ministro de este país esté en esos términos de que te gana tampoco, ¿no? Uh-huh. En este caso, para recordar siempre, el plazo es hasta el 27 de abril. De alguna manera, aún queda tiempo, pero bueno, las estrategias están enfocadas hacia eso. ¿Cómo se viene desarrollando la tarea en todo el país? Bueno, esta próxima semana que tenemos mesa representativa nacional ampliada, se va a poner el acelerador y se van a dar algunas directrices en el marco de entender que justamente venimos de uruguayo, como todo lo hace último momento, seguramente esté esperando que le pinchan la oreja para salir a hacerlo, que debería ser desde el inicio, ¿no? Y bueno, encontré un poco un peso que va a ser ese, conversar con nuestras bases, con todas nuestras filiales, y de tratar de llegar justamente a aquella compañera que no se ha adherido todavía a juntar firmas, porque no ha podido, porque sinceramente el trabajo no se lo permite, porque no se han dado las condiciones, que bueno, que tome la decisión de una vez y que nos colabore poniendo las manos justamente para llegar al que hay 61% de que hablan las empresas que estaría posiblemente en la calle para hacer ese tomado suyo. En relación a otros temas que no tienen, digamos, no están ligados directamente a la recolección de firmas, pero sí con la realidad de ATSS, realizaron gestiones ante la DINATRA, ustedes están reclamando por la falta de funcionarios. Hoy la falta de funcionarios conspira con la labor que puede hacer cualquier persona de ir a asesorarse con todo lo que significan los aspectos de sus derechos en la, no solamente probablemente también lo que tenga que ver con esta propia reforma de la seguridad social, con algunos cambios que ya están en marcha y otros que de aquí en más se van a poner en práctica, digamos. No, no puede ser que un decreto reglamentario que se tiene que aplicar a partir de mañana llegue hoy en banco presencial. Eso no es ni previsión ni tener una organicidad dentro de una institución tan importante que te permite organizarse y aprender y absorber los conocimientos para poder aplicarlos de ninguna manera, ¿no? En realidad acá hay un problema de instrumentación de la norma, hay un problema de proceso de aprendizaje de los trabajadores, y por otro lado hay un tema de la sociedad que espera y espera sigue esperando soluciones a un tema tan sencillo como su jubilación, ¿no? Y le estamos dando fecha para dentro de eso, ¿no? Eso está directamente relacionado con la falta personal, es responsabilidad del banco, y por más que digan que la gestión se metió, ATCS va a seguir opinando que si hubiesen escuchado la mitad de las cosas que hubieran propuesto, ya ni siquiera estoy hablando de que escuchen todo, con la mitad que hubiesen llevado, el banco no estaría tan desertado como lo está. La realidad es distinta conforme transitamos el país o nos alejamos de Montevideo, o es peor en la zona metropolitana, ¿cómo es? Cada oficina tiene su casuística puntual. Oficinas pequeñas que están bien dotadas de personal y que actualmente gozan de buena salud mental, entonces es un placer entrar en esas oficinas y que te atiendan. Allá donde tienes que entrar a un lugar donde el funcionario está en una pose que no es tan productivo de lo que sea, ¿qué pensás cuando lo ves? Yo pensaría que no están haciendo nada. Sin embargo, la cuestión es que cuando vemos a un funcionario que está frente a una computadora, está trabajando expedientes de personas que no están físicamente allí sentadas. Y eso tiene que ver con las nuevas formas de organización del trabajo, que la población crea que nosotros no estamos haciendo nada, cuando en realidad estamos liquidando expedientes que tenemos atrasados un montón de tiempo. Bueno, y acá en, digamos, en cada uno de los lugares, así como acá en Paysandú, esta tarea continúa y cada una de las departamentales de las comisiones están haciendo esa tarea, digamos, este, hay una, un contacto directo continuo, digamos. ¿Y tú? Pero nos consta que hay departamentos que están moviendo mucho y otros que no se están moviendo nada. Y ahí hay que tratar de parejar para arriba para poder lograr una decisión completa y sobre todo masificar la información. Es una cuestión lógica. Este necesita las firmas, pero eso necesita el estar del voto. Entonces todo lo que nosotros podamos ir adelantando, todo camino que lo podamos ir allanando. En el marco de juntar las firmas, tener que eventualmente ir un crédito, es importante hacerlo ahora y no después, porque después se puede contaminar muchísimo más de la verdadera campaña política que se haya después de abril, que va a ser un antes y un después. Las AFAP nos mantienen atrapados en un sistema injusto donde debemos realizar aportes de manera forzosa a empresas privadas que lucran y especulan con el aporte de nuestro salario. Para eliminar el lucro de la seguridad social, yo firmo. Karina, muy amable, muchas gracias. Gracias a ti, Laura, como siempre. Gracias. Hablábamos con Karina Sosa, presidenta de ATSS, la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social, aquí en la mañana de la radio. Son las 10 y 41 minutos. Las AFAP nos mantienen atrapados en un sistema injusto donde debemos realizar aportes de manera forzosa a empresas privadas que lucran y especulan con el aporte de nuestro salario. Para eliminar el lucro de la seguridad social, yo firmo. Cultura es lo que nos queda. Desde 1924, un aporte constante a la sociedad sanducera. Radio Paysandú, a un otoño del centenario. Vamos a más.